confesarte que ya estuve con otra. Estaba muy tomado, yo la tenía al lado y me provocó su boca. Por mí ni te preocupes, que yo también lo hice. Estuve con tu amigo, perdona si te digo que en el fondo yo quise. Y a mí me gustó, no voy a negarte que me gustó. Discúlpame el descaro, pero te hablo claro. No fui yo sola, fuimos los dos. Tú me hiciste lo mismo, amor. Tú me hiciste lo mismo, amor. Ahora no me llames, tampoco me reclames. Sí, sí, la cagamos los dos. Tú me hiciste lo mismo, amor. Tú me hiciste lo mismo, amor. Ya dejemos el drama, solo hay una cama. Si quieres arreglamos un dos pa' dos. Dos pa' dos, dos, dos. Dos pa' dos, dos, dos. Aquí sacando cuentas, me doy cuenta que no me importa si otro te paga la cuenta. Yo con mi amiga, tú con tu amigo. Después decimos que la culpa fue del vino. Dicen por ahí que el que comparte siempre se lleva la mejor parte. Por eso no me complico, dos pa' dos es más rico. Me gustas tanto, tú me gustas tanto. A mí poco me importa si le metiste a otra, porque otra a mí también me dio y me dio. Tú me hiciste lo mismo, amor. Tú me hiciste lo mismo, amor. Ahora no me llames, tampoco me reclames. Sí, sí, la cagamos los dos. Tú me hiciste lo mismo, amor. Tú me hiciste lo mismo, amor. Solo hay una cama, si quieres arreglamos un dos pa' dos. Dos pa' dos, dos, dos. Dos pa' dos, dos, dos. Hoy quiero confesarte que ya estuve con otra. Estaba muy tomado, yo la tenía al lado y me provocó su boca. Por mí ni te preocupes, que yo también lo hice. Estuve con tu amigo, perdona si te digo que en el fondo yo quise. Tú me hiciste lo mismo, amor. Tú me hiciste lo mismo, amor. Ahora no me llames, tampoco me reclames. Sí, sí, la cagamos los dos. Tú me hiciste lo mismo, amor. Tú me hiciste lo mismo, amor. Ya dejemos el drama, solo hay una cama. Si quieres arreglamos un dos pa' dos. Dos pa' dos. Estamos empezando.